more time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, un ángel llamado mamá. Cuenta la leyenda que un angelito estaba en el cielo cuando Dios lo llamó y le encomendó una misión. Con dulce voz le dijo: tendrás que ir a la tierra y nacer como los humanos. Serás un pequeño niño y crecerás hasta llegar a ser un hombre. Espantado, el angelito preguntó: pero Señor, ¿cómo haré para vivir tan pequeño e indefenso? ¿Quién me cuidará? Entre muchos ángeles, escogí uno para ti que te está esperando y te cuidará. Pero dime, aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír. Eso me basta para ser feliz. No te preocupes. Tu ángel te cantará, te sonreirá todos los días y tú te sentirás su amor y serás muy feliz. ¿Cómo entenderé lo que la gente habla si no conozco el idioma de los hombres? Tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar. Y con mucha paciencia y con cariño te enseñará a hablar. ¿Y qué haré cuando quiera hablar contigo? Tu ángel juntará tus manitas y te enseñará a orar y podrás hablarme. He oído que en la tierra hay hombres malos. ¿Quién me defenderá? Tu ángel te defenderá a costa de su propia vida. Pero estaré triste, ya no te veré más. Tu ángel te hablará siempre de mí y te enseñará el camino para que regreses a mi presencia, aunque yo siempre estaré a tu lado durante todo el tiempo que estés entre los hombres. El angelito ya empieza a escuchar las voces que venían de la tierra y, atemorizado y con lágrimas en los ojos, dijo: Dios mío, dime por lo menos el nombre de ese ángel que me cuidará. Su nombre no importa. Tú le llamarás mamá. Autor desconocido. El amor más puro que puedes conocer viene desde que estuviste en el vientre de tu madre.